Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Buenas tardes y bienvenidos, no te muevas del dial ni cambies de aplicación, que ya comenzamos con Good Karma Radio Show. Hola, karmadictos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Zeta? ¿Cómo estás? Hola, Pulpo. Hola, Pulpo. ¿Cómo andan, karmadictos? Hoy hemos arrancado. ¿Qué pasó? Que no hemos estado tocando con el Pulpo. Y bueno, que ¿cómo están, queridos karmadictos? ¿Hace frío, Brix, hoy? No. No, está lindo. Acá, para mí está lindo. Acá en el estudio está ideal también. Así que el suéter que traje va a quedar ahí en el respaldo solamente, porque está muy bien el clima acá. Está ideal, como... No sé por qué me vino caldito. ¿Había un caldo ideal? Caldito. Algo había, una marca ideal. Ideal. No sé por qué me vino. Aceite ideal. Ay, vamos por ahí. Debo tener hambre. Pero el Brix ha traído cosas ricas hoy para comer, Pulpaco. Hay masitas y hay unos bizcochitos. Tengo un pelo en la boca. Ok. Tengo un pelo en la boca de la bufanda. Así el pulpo dice Bueno, queridos karmadictos, vamos a decir un poco. Me voy a poner bien el auricular, así estoy en foco. Okay, ahora okay. Sí, ahora sí me escucho con... Me había sacado un auricular porque si no, no lo escucho al pulpo cuando dice aire. Y nada, así que nada, a tomar la leche. Se pueden empezar a comunicar al 11-6470-47, es el WhatsApp de la radio. También nos pueden escribir a través de la app de Radio Box mediante el botón ese mágico y esa interfaz súper amigable con la que nos pueden escuchar con la mejor calidad y aparte nos pueden enviar mensajes. Correcto. Hoy como que estoy muy disperso, pero bueno, vamos a concentrar. También, sí, nos pueden encontrar en, no en todas las redes, pero sí en el Facebook, YouTube y Instagram como Good Karma Radio Show. Y donde sí la hemos ahí pifiado un poco. Me cuesta decir ex, yo sigo diciendo Twitter ahí, pero para todo el mundo es el Twitter. Es el Twitter. ¿Quién es el Twitter? Va a decirle ex a la nueva red con una X. Aparte, ¿quién se le ocurre ponerle X? Zeta diría, ¿quién le va a decir Abel a The Weeknd cuando cambie? Exactamente, ¿quién va? Cuando diga Abel, Abel Muñoz, ¿cómo era el apellido? Marcone. Abel Marconi. ¿Quién corno es Abel Marconi? Es el verdulero acá a la vuelta, ¿no? The Weeknd. Pero bueno, nos pueden buscar en el X o en el Twitter como Good Karma Radio 1, pues somos los putos amos. Y le aprovecho para mandar saludo a la señora Luismi, que hace mucho que no la saludamos. Cuando calienta el sol. Le damos mirá la si... oportunidad cada vez. Mira si cuando sí. Un día bajamos del mirá auto, está ahí con la copa. Está ahí, ¿no? Es verdad, mirá si es oyente del programa de los chicos que se, acaba... que se acaban de ir y está con un cuchillo. Mirá ahí. Si es la tía de ellos y viene y nos mata. Bueno, besos a los chicos del programa anterior, Locos por el Americano, ¿es? Sí, ahí está. Muy bien, que siempre nos dejan ahí al público calentito. De decir, pero me voy a meter en un terreno peor porque el pulpo se ríe. Pero ahí nos dejan como ahí el pan caliente y obviamente ahí continuamos. Así que nada, toda la gente con loco toda por la Americano. Energía y las sonrisas. Sí, de la que gente. Nos escuchen porque acá también pasamos americanos. Sí. Y suecos. ¿Qué tenemos el día de hoy? El yo día necesito agua, pues si no me voy a deshidratar. ¿Sí? Acá. Bueno. Siento como que he comido 3 alfajores de maicena. Oh, ok, ok. Hoy el día, en lo que es tendencias y destacados y demás, todos son estrenos. Muy bien, de hecho, bien por los estrenos. De hecho, no tenemos flashback el día de hoy. Yo sí traje. Ahí está. ¿Ves? Muy bien, viste que nos compaginamos, ¿ves? Bien. Que siempre. Mira, tenemos música nueva del esperado Shawn Mendes, Post Malone, que se fue corriendo del trap y por suerte ahora también es un abonado de Good Karma. Se fue corriendo, digo, ¿a dónde se fue? ¿Qué le pasó? También tenemos música de uno de los hermanos Jonas Brothers, de Joe Jonas, que hace cosa de 15 años más o menos que no saca material solista. Y bueno, se viene ese estreno también. Y tengo uno más que no me acuerdo. Bueno, muy bien. Ahí sí me han traído mi agua. Ahora puedo hablar como una persona normal y no de 78. Que no sé por qué tengo tanta sed. Pero bueno, ¿y qué tenemos nosotros hoy en They Got the Look? Tenemos a la señora Anne-Marie, que yo decía, Brix la va a poner cuando vi lo que me pasó el Brix. Digo, no está, bueno, vamos a robársela y la traemos ahí a Anne-Marie. Qué bueno. Porque me ha gustado mucho. También teníamos algo nuevo de Ava Max que el Brix tampoco lo ha incluido. Es que, como te dije, el listado de los estrenos de ayer era muy fuerte. De hecho, no puse flashback por eso y dije, si sigo mirando la lista, va a haber más estrenos, pero ya no tengo segmentos para ponerlos. Súper bien, pero bueno, así que nada, vamos a tener un poco de Anne-Marie, un poco de aquí, un poco de allá, y porque obviamente cuando hago así es porque no recuerdo qué es lo que puse. Okay, sé que para el flashback tenemos a Duran Duran. Todo lo que mencionó era de tendencias, ¿viste? Claro, exactamente. Él iba armando el programa mientras arrancaba. Sí, traigo a Duran Duran dedicado para, ¿cómo se llama el niño este? Leo Simone. Leo Simone. Ahí me acordé, mirá cómo me vino la chiquis y que hay que pensar. Se lo vamos a dedicar a él si nos escucha, porque hace un montón que no traíamos a Duran Duran. La última vez fue un programa justo dedicado para él, sí. Bueno, sí. Le dedicamos un programa entero. El bloque. Hoy le vamos a dedicar otro. Ok. Pero bueno, lo que vamos a comenzar este bonito programa es con la señora Mary Frexon, que es abonada. Ella no tiene ningún single nuevo hace como 5 años, pero aquí va vamos venir, a pasar va, va a venir Shanaya, va a poner ahí una va a poner monedita. Su torta, su plata. Yo va a decir, quiero abrir el programa. Yo quiero que la saquen, quiero abrir el programa. Bueno, depende cuánto dinero ponga. O no, Pulpo, acá todo es cuánto dinero haya detrás. Por dinero, baila el mono. Y el programa hasta ahora se llamaba Good Karma. Y ahora se va a llamar Amamos Ash, Locos por Shanaya. Desde el próximo programa se llama Good Shanaya. Nada, bueno, vamos a arrancar con la señora con la señora Mary Frexon haciendo su Crazy About You, Shanaya. Digo, Crazy About You, baby. Night. I can't nap through the day. I can't hold out much longer, baby, living this way. 'Cause I'm crazy about you, baby. I wonder, do you ever think of me? You know I. But you don't care, nothing in this world for me. Ain't but one thing, baby, that makes your daddy drink. You turn around and say,

El pulpo se vengó y me ha abierto el micrófono. Okay. No, bueno. Escuchamos a la niña Maya Francis. ¿Cómo me gusta? A mí me gusta ese tono ovejuno que tiene. ¿Escuchá? Debe ser prima del Chano. ¿De qué Chano? De... El Chano de Tambiónica. ¿Por qué ovejuna? Tengo algo raro en mi micrófono otra vez. Pero bueno. O sea, hablemos sin saber. ¿Cómo pasamos de Chano a Maya Francis? Quiero ir por ahí. Viste que Chano tiene momentos en los que canta como medio. Oye. No lo consumo realmente. Gracias a Dios, no. Le mandamos un beso a Sunflower, que es muy, muy, muy fan de Tambiónica. Y yo le pregunto siempre: ¿cómo una persona que le gusta Roxette le puede gustar Tambiónica? Pero bueno. Vamos a dejarlo ahí. Y no mezclemos a Chano, por favor, con Maya Francis, porque no creo que Chano haya cuidado ni a Oscar ni a Josephine. Sin embargo, la niña Maya Francis fue niñera de los hijos de Mary Fredson durante 4 años o 6. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Así que los ha visto crecer. Los vio crecer. Le ha cambiado los pañales a Oscar. Menos mal que estamos en radio y no estamos transmitiendo todavía, ¿aún? Porque si no, yo me voy a tener que cuidar. El pulpo me va a tener que meter un recato ahí cuando estemos transmitiendo. Igual yo no lo voy a ver, él me va a hacer... Más con vos. Más, sí, no, pensé que iba a decir más recato. No está en su sano juicio. Pero bueno, sí, dicen que Oscar... Sigo comiendo galletitas. Que Oscar la va a comer galletitas. No, bueno, escuchen, qué bonito. Gracias, Mari. Ahí llegó cafecito. Gracias, Mari. Pensé que le agradecemos a Mari por Oscar. Es para sacarte de ahí, Zeta. No, pero escuchen, subí, pulpaco. Ahí te dejaron super lindo. Ahí te dejaron café, ahí Zeta. Súper lindo. Me encanta Maya Francis. Ha estrenado un nuevo single, ha salido el día de ayer y pronto va a salir un nuevo álbum, creo que es el viernes que viene. Lo que lanzó ayer, su nuevo single se llama Low. Bajito, bajo. Bien. Me encanta, me gusta mucho. Así que nada, vamos a seguir con Maya Francis. Nos vamos a dejar de tontear un poco y de no irnos a la palpa. Le mandamos un saludaco a Oscar Bolios. ¿Sí? Saludos desde acá. ¿Por qué no? Saludos al niño elefante. But I don't even feel it. Go for a walk, pick up the phone. But I don't, cause I'm stuck in my feelings. Here I go again, there's no reason. What even makes me happy anymore? I don't know, is there anyone? Should've known I was getting so close when I started to close from all this healing. I feel alone, I feel so low, I almost feel comfortable down here. I don't know, was there anyone out there, anyone out there who can hear me? I found the note. I read the poem that was supposed to remind me. When I sit by the ocean, find the horizon, everything is quiet inside me. Here I go again, there's no reason. Getting so close when I started.

De esto que va a ser un proyecto, se dice, bastante íntimo, donde va a reflexionar sobre, bueno, su vida, y donde dice que Jesse lo quiere íntimo, sí, obvio, que la música realmente puede llegar a ser una medicina, dice. Jesse, ahí tenés tu medicina. Hay que tomarla del frasco directamente. Vos sabés, Zeta, que en este tiempo, luego que se peleara con Camila con Cabello, con Camila Cabello, y la buscara Jessica, había rumores de inestabilidad emocional, que parece que realmente fue así. ¿Por parte de quién? De Shawn Mendes. Hubo un bache ahí en el que no estuvo trabajando con el tema de la música. Lo curioso es la generación nueva de cristal. Lo curioso es que se conoció que este nuevo trabajo también tiene un dato de color, que hay producción de el señor Phineas. Entonces lanzó nuevo single ayer también, sí. Y estuve ahí a punto de ponerlo, pero yo también quedó afuera. Estábamos ahí hiperconectados. De manera que al haber producción o parte de producción de Phineas, evidentemente cambia un poco el tema del estilo que tiene muy marcado por ahí Shawn Mendes. De hecho, el material que vamos a pasar ahora, a mi entender, no lo veo como característico de la música que suele hacer él. Parece esto que suena de fondo, realmente me no digo que me encanta, pero a comparado al Señorita, y esto es un bombazo, ¿Cómo no, sí, lo trajiste nunca al aire? Siempre pasamos esto, incluso en vivo. ¿Cómo nunca te he escuchado al aire? En vivo suena excelente esto que está sonando. Mirá, le voy a prestar más atención. Estés con lo que suma sus millones de stream. Es impresionante, Zeta. ¿Sabes que en promedio, viste los cinco temas primeros que te tira Spotify para mirar, más o menos, casi todos tienen 2,000 millones de streams los temas estos? Salvo Señorita, que ya está por pisar los 3,000 millones. Así que bueno, se viene entonces material nuevo de Shawn Mendes, que va a estar estrenando en Rock in Rio el próximo mes, que no conseguimos entradas para ir a cubrir. Bueno, quizás Guaidoncha de la Galera saca un Rock in Rio. Así que vamos entonces. ¿Probaste el DJ del Spotify? Que te tira todo así en base a tus gustos y bla bla bla. ¿No lo probaste eso? ¿La no. inteligencia artificial de Spotify? No, pero supuestamente ya venía acomodando tus gustos. No, pero ahora te lo acomoda bien acomodado. Ok. Ahora te habla todo, ahora te lo acomoda con ganas. ¿Escuchaste, Jesse? Así que bueno. Vamos entonces con la música nueva de Shawn Mendes y este estilo particular. A ver qué les parece. Opened up my journal to a page. Everything that hurts me still the same. Feels like there's nothing new for me to say. Why, why, why? Why, why, why? Sweating through. She's shaking in bed. Visions of her naked in my head. But I went off and chose myself instead. Why is my mind? I don't know why. Fucking with my head. shook me to the core. I'm still a kid. Sometimes I still cry out for my mother. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Queen, They Got the Look. Well, your love is worse, worse than cigarettes. Even if I had 20 in my hands. Oh, babe, your touch, it hurts more than hangovers. No, that bottle don't hold the same regret. And my mother says that you're bad for me. Guess she never felt the high we're on right now. And my father says I should run away. But he don't know. Bueno, y no es el segmento. Ahí el pulpo me estaba por abrir el micrófono a mí, me miraba. No, porque le digo, no es el segmento de Brix, es el segmento del Z. Hemos robado a Marie porque. Con la tía Shania encima. Porque me gusta el tema. No recordaba que cantaba con Shania. No, sí, me acuerdo. Nosotros lo tenemos en el separador de estrenos, si no me equivoco. Es muy bueno el tema. Sí, a mí es me alegre, gusta. Alegre, te levanta. Exactamente, me gusta, me pone contento. Y la niña María ha estrenado un nuevo single ayer. Cuando Brix me pasa sus segmentos, evalué a ver si ya lo había puesto, si no tenía que volver a armar toda la playlist. Digo, no está, bueno, la traemos nosotros. Ahí va, excelente. Y también habíamos dudado los dos si poner a Phineas y también quedó afuera Ava Max. Yo casi. ¿Te lo perdiste a la Ava Max? O viste que estaba el estreno? No lo vi. ¿Cómo porque te está dijo? Con varios ahí, como con cuatro. El cinco. Día de hoy traje puros estrenos y realmente son cuatro. Y cuatro niños, puro huevo trajo hoy, como no, la mayonesa. No seguí mirando porque digo, si sigo mirando y hay más, ya no hay segmentos para ponerlo. Así que Z, nos complementamos muy impresionantemente. Bien. Estamos muy bien. Tampoco complementados. Tampoco traje flashback y lo trajo el señor Z, increíble. Sí, pero bueno, tenemos a la niña Anne-Marie. ¿Qué, de dónde era? ¿De Londres? ¿De dónde era Anne-Marie? ¿Británica? Sí, ella es británica, sí. Muy bien, británica. Yo al principio creía que era sueca. Pero sí, no, es británica. La fórmula de éxito que le viene resultando mucho, aparte de que tiene, digamos, mucho talento, es netamente las colaboraciones. La viene pegando mucho con el tema de las colaboraciones, con DJ de renombre. Anne-Marie en su carrera ya tiene 1,000,000,000 de streams con una de sus canciones. Realmente le está yendo muy bien. Suele pasar cuando algún artista hace alguna colaboración con un DJ que se quedan ahí. Bueno, ahora me segmento. El Brix ha dado toda su información sobre Anne-Marie porque se la ha estudiado. No, pero está bien porque no había traído nada preparado. Simplemente a mí me gusta. Ustedes saben que yo soy muy fan de la me música. Me gusta algo, lo traigo, sí. Búsquenlo ustedes. Yo no le voy a dar tanta info como el Brix. Pero bueno que no. Mira, me sorprendió que haya llegado ya a los 1,000,000,000. Sí, sí. El trabajo fue con. Creo que con Marshmallow, si no me equivoco. Marshmallow. Bueno, y hablando de las colaboraciones, aquí la vamos a tener en el nuevo single que presentó ayer, junto con David Guetta y los niños de Clean Bandit, que también son unos ahí que están muy como productores y también hacen unas mezclas lindas. Y es súper interesante. Y también así es como que muy. Como que bien arriba. Ok, bien. Así bien que ahí. Raro que no. Te perdiste entre tanto estreno de que hubo ayer. Mirá, no, yo ya dije, eran ya cuatro y digo, uy, no hay flashback. Bueno, no sigo mirando porque si hay más, no hay dónde poner. Exactamente, a mí me pasa lo mismo que al Brix. Hay viernes que uno tiene, pero que no sabes qué no, elegir, porque tiene un montón. Y hay otro viernes que nadie no estrena nada y decís, corchazo, te volvés a repetir. O que sacan cosas que por ahí sabes que no están buenas. Exactamente, también vi que en todos los estrenos justo había algo de Madonna, del tema de Like a Prayer, que dio de ser por el tema de la película de Deadpool, sí. Que seguramente relanzaron el single, una nueva versión, no sé, algo pasó, pero ahí estaba Like a Prayer como reedición. No vi si tenía versiones nuevas o qué, pero también lo vi ahí. Y digo, bueno, uno se cansa de ver los reels de Deadpool y recordamos a la niña Barros Díaz Cuetos Esqueloto, que nos ha recomendado Deadpool y Maxine, quiero ver Maxine Pulpa. Ahí está, sí, yo también quiero ver la bueno, la podemos película. Ver si está en 4D y la vamos a ver. Ok. Fuimos a ver al final 4D con vos, ¿no? No me hagas acordar. Pero fuimos a ver Casado con Hijo, algo fuimos, ¿no? No, tampoco. Me quedé con ganas. ¿Esperando a la carroza? No, tampoco. ¿Qué fuimos a ver con vos? ¿No fuimos a ver Esperando la Carroza? Vamos entonces con la gente. No. Me está mintiendo. Sí fuimos a ver Esperando la Carroza. Esperando la Carroza, sí. Ah, ¿vieron? No, pues tampoco. Sí, pero es verdad que no fuimos a ver 4D. Bueno, vamos a ver más. Sí. No vimos la 1, pero bueno, no importa. Ahora sí, vamos con la niña Anne-Marie, David Guetta y los niños de Clean Bandit haciendo Cry Baby. Cry Baby. Cry Baby. I called you up and you declined. I smell perfume, but it ain't mine. It's not okay, but it's alright. Cause you're telling so many lies, I gotta let you go. Now you know what it's like to be all alone. Tell me, how you gonna hurt the one that loves you the most? Cause your tears gone quiet, a river, go let it flow. Don't wanna cry, baby, I'm my door, I'll let him go. Boy, I ain't the same girl I was before. You're only crying cause I don't want you back no more. Boy, you had your chance, and you can keep on crying, baby. Outside the door. No, I don't wanna sit and talk. Can you hurry up, I'm bored. Cause you're telling so many lies, I gotta let you go. Now you know what it's like to be all alone. Tell me, how you gonna hurt the one that loves you the most? Yeah. Cause your tears don't cry, the river don't let it flow. Don't want no cry, baby, I'm on door. Girl, I was before. You're only crying cause I don't want you back no more. Boy, you had your chance, and you can keep on crying, baby. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. We'll be right back. esperamos su nuevo sonido para vos. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. Cause even if it kills me, cause I can't get it out of my head. These days I'm restless, work days are endless. Ya, estrenos. Ahí lo vemos a Z bailando, el pulpo atento, mirando ahí, no sé si... Katy Perry. Prepara nuevo lanzamiento de su próximo álbum titulado 143. Justamente hoy estábamos hablando de... Para mí que se tomó el 143. Hola, carmaditos, ¿cómo están? Me vine en el 143. Hola, abuela, ¿se vino con el 143? Con el 143 que me deja acá dos cuadras. ¿De dónde debe vino? Debe ser el mismo. ¿Vino de Martínez? ¿Usted ya está con los preparativos con Susana, no, abuela? Todavía no, porque no tengo un contrato como el de acá. Ah. Todavía no hemos firmado contrato. Yo fui con el que tengo acá y le digo, quiero uno igual. Uno así indefinido. Ok. Que le puede hacer lo que quiera. El mes que viene ya vuelve Susana, abuela. Bueno, ¿a dónde vuelve? Porque a mí no me han llamado a ningún lado. O sea que la vamos a tener que seguir aguantando acá. Digo, acá nos va a tener que seguir haciendo compañía acá. Yo tengo un contrato acá que indefinido. Ahora estoy bien de canguayancha para que me mande a Chile también. Mejor se queda acá, hacerle compañía no, al pulpo, tengo, abuela. Tengo que ir porque yo ya preparé el tupper para llevar en el micro. Porque me dijeron que Guaidoncha paga micro, ¿no? A usted le va a gustar la comida chilena, abuela. Quiero comer la chorreadilla. Es un asco, abuela, eso, la chorreadilla creo que se llama. La chorreadilla, ¿cachai, huevón? Son como... Te sirven en una fuente como unos fideos con... No, mentira, lo recuerdo así. Con poca onda, como muy económicos, como que era lo que había y a eso le pusiste... Mentira, pregúntale al Z que a él le encantó la chorreadilla. Pusiste a hervir unas tripitas, unos chinchulines, unos chorizos por el costado. Eso lo recuerda, no carmadicto. No le creo nada porque él tiene toda la cosa distorsionada. Él recuerda que era algo muy feo. Pregúntale al Curroc que él y el Z y el Curroc se comieron toda la chorreadilla. Abuela. Aprovecho a mandar un saludo. Se comió toda la tripita. ¡Escalofriante! Un asco, abuela, un asco, un asco. Un asco. La escuché recién que le salía bastante bien la tonadita chilena. ¿Estuvo en Chile usted, abuela? Estuvo en Chile, estaba en Chile con el pololo y que me duele la guata. Hemos estado todo. Cuando fuimos a ver a los Roxy en el 2011-2012. ¿Usted estaría para estar en el...? Yo en uno estuve en la parte económica y en la otra en la parte un poco más de plata. ¿Usted estaría para estar en el Gran Hermano de Chile, abuela? A mí me tienen que meter. Que dicen que el Aboloco está conduciendo a la hermana. La hermana del Aboloco, que el Aboloco está muy enferma, dicen. Sí. Pobre, ¿qué le habrá pasado? Dice que no quedó bien después de haber estado con él. Es bueno, escúchame, ahora cuando vayamos a Chile, capaz que me meto en el programa y me quedo ahí. Estaría bueno, abuela, sí. A contar de no tenerme acá, mira qué hijo de puta que... La queremos, abuela. Pero yo voy a seguir, siempre voy a estar. La extrañamos, abuela. Bueno, está sonando la Katy Perry. Voy a nominar para que se quede en el programa. A ver. Al pulpo. Para que se quede. Para que se quede. O sea, el pulpo lo necesitamos, él es mi aliado. Gracias. O sea que es un voto positivo. Muchas gracias. Sí. Y voy a nominar a Michela. Para que se quede, abuela. No, para que se vaya porque chau, la chau, adiós. Y muy cochina. Y al Z también lo nominamos. ¿Y al Z, voto positivo o negativo, abuela? Negativo, quiero que se vaya. Porque a usted le conviene, usted viene cuando el Z se va al baño. Cuando él se va al baño, que no, para mí se toca en el baño porque nunca sale. Ahora que le pusieron la puerta, para mí pusieron la puerta corrediza por él. Le encantó la puerta de esa Z. Sí, la puerta la quiere, el Z quiere una en la casa. Quiere puertas por todos lados ahora. Porque cuando se abre una puerta, se cierra una puerta, se abre una. Más o menos. Bueno, volvamos a la Katy Perry que dice señorita Grey que nos estamos tendiendo. Ok, ok, sí, está sonando Katy Perry. Recién hablábamos del Rock in Rio. Le mandamos un beso a la señorita Grey que va a desaparecer, ha bajado un montón esa mujer. Bien, excelente. Muy bien, bien por ella, quiero esas pastillas también, una cosa que se pone. No, usted está bien así, abuela. No. Ok. Katy Perry sonando. Abuela, usted estuvo en muchos festivales. En la de la Katy Perry también sacudido el enau. Sí. Mira, con el DJ Bobo también le voy a tirar. ¿Sabe que me acabo de acordar que usted contó que estuvo en los Beatles? Que cuando contaban que había ese olor a pis en los recitales de los Beatles, era que las fanáticas se hacían encima, abuela. Era verdad eso. Era que se meaban ella. Hablando de fanáticos, ¿te acordás que una vez fuimos a los premios Gardel? Y la vimos a la Florencia de la B a la salida. ¿No te acuerdas de eso? No me acuerdo, abuela. Y lo agarró al Z y el Z le dijo, ¡Florencia de la B, Florencia! Y ella se dio vuelta y le agarró la carita y le dijo, ¿quién te hizo la carita? Y le dijo, sos lindo, pero sos muy bajito. ¿En serio? ¿No te acordás? Hija de puta. Era como lo de Roxana. A todo el mundo, ¿cómo era que decía? Sos muy lindo. Le toca el turno a Z. Y tenés linda nariz, me dijo. Le mandamos. No, y vos sos muy simpático. Muy simpático. Y después para arreglarla me dijo que tenía linda la nariz. ¿No te acordás de la Florencia de la B a la salida? No me acuerdo. La corrimos. No me acuerdo. Y vos se dio vuelta y dijo, ¿quién me habla? ¿Quién me habla? Claro, miró para abajo el labial y le dijo, ¡ay, qué lindo! Pero muy bajito. Le dijo. ¿Te acordás? No. También ella medía como 5 metros con los tacos. Te mete un taco. Sí, señora. ¿Cómo que no te acuerdas? Ahora después del aire vamos a ver si fuimos los premios Gardel en el Luna Park. ¿No te acordás? No me acuerdo. Habrá sido 2009, 2008, pero no me acuerdo, abuela. Sí, pero ahí era que nos habíamos ganado en el Match Music. No, con el Santiago del Moro nos habíamos ganado las entradas y fuimos. Ok. Cuando el Z ganaba cosas en Match Music. ¿Te acordás que era usado para ganar? Erutó una vez y tenía que erutar. Sí, se ríe el pulpo. El Z tenía que erutar para ganarse un vinilo. Yo le daba vasito de soda. Soda. Y le daba soda y bueno, se erutó y también se desgració. Y ganó. Este segmento se ha ido de la palma. Está Claudia afuera y dice que no podemos continuar así al aire. Ok. Abuela, los porotos. Ese tupper que tiene ahí. Es que estoy practicando para ganarme algo. Yo estoy dudando mucho. Ojalá que Guaidón ya no le cubra el pasaje ese, por Dios. Bueno. Estábamos en este bloque, estamos con Katy Perry. Va a ser una de las figuras estelares que va a estar en el Rock in Rio del 2024. Abuela, Sáquenle esos porotos, por favor, de ahí, ese tupper, no sé. Pulpo, esconde los bizcochitos, no le den más nada, ya está. Sí, ¿te imaginás si estuviese la señorita Grey? Ella estará con cara de culo. ¿Cómo que le decía lo escatológico? ¿Viste? Se ponía mal. Te miraba, ¿viste? Ya se estaba abanicando. Así que bueno, se viene el nuevo single de Katy Perry y recuerden que pueden verla en el Rock in Rio 2024 el próximo 20 de septiembre. I love you for life, lifetimes. I love you for

Bien, excelente, excelente. Qué impresionante esta conexión que hay entre nosotros. Sí, lo escuchamos en una serie con señorita Corin, que aprovecha, le mandamos un beso a señorita Corin, que nos ha abandonado. Sí, abandónica. Sí, es verdad. Sí, vamos a acá la vieja, que la crucé acá afuera. Se me metió algo en el ojo. Sonó fuerte, se me metió algo. Crucé a la vieja acá afuera y sí, estuvo. Me dijo que Guaidoncha le quiere poner un apercibimiento, pues ella tiene un contrato, que señorita Corin no puede faltar más se quiere de ir dos a, programas. Se viejo. Quiere ir a Chile con nosotros. ¿La vieja? Sí. No. ¿Sabes lo que debe aguantar esa señora? Viste que vamos a cubrir lo de DJ Bobo. Quiere ir a comprar ella en aguas por doquier. Bueno, escuchamos a Duran Duran, pues lo vimos en una serie. Estamos viendo con señorita Corin. OA. Mala serie. OA. OA. OA. Es una serie vieja, pero interesante. Habla así de un poco de medio místico. Okay. De las conexiones, de las almas, de una cosa con también con lo temporal. ¿Viste vos el documental ese del secreto? ¿El secreto? Sí. Sí, lo tengo en DVD. Ah, no lo vi yo. ¿Cómo que no? Te lo voy a prestar. El secreto. Sí, es super antiguo, de ley de atracción. Supongo que debe estar en las redes. En Netflix estaba El secreto. Ah. Si no lo han quitado, búscalo porque estaba. Hasta el año pasado estuvo El secreto. Siempre me acordaba, a ver, corregime. ¿Puede ser que Roxana le haya regalado el libro a Corin? Puede ser que Roxy Music, aprovechamos a mandarle un beso a Roxy Music, su mamá Susana y su hermana Marisa. Puede ser que... No sé, se me vino como eso. Tenés razón, me parece que señorita Corin tuvo el libro también y tenemos el DVD. Yo creo que lo vimos primero en DVD y después alguien le regaló el libro, tenés razón. Súper interesante. Habla de la ley de atracción, de lo que del reel ese que me enviaste, exactamente sí. Eso. Que uno tiene que visualizar. ¿Viste lo el poder de la mente? La simpleza de ese video... Pero que es el poder de la mente. Y que cómo te muestra que una persona común y corriente puede llegar a aspirar también a otra cosa que por ahí no la tiene. Ya cuando tengamos las cámaras, ese tipo de cosas, no las vas a poder hacer sí, más. Sí, porque yo voy a tener que tener un coto, voy a tener que tener un pulpo de asistente atrás para que me diga quédate quieto, no hagas esto, no te bajes los pantalones. Me pongo loco. Sí, yo en verano suelo venir acá al estudio en boxer. ¿Sabes, Pulpo? ¿Sabes, Pulpo, que vimos un reel, un video, en el que una señora estaba con el marido sentados tomando un café? En boxer. Y comentaban que justamente habían ido a tomar un café al aeropuerto internacional de Ezeiza. No iban a realizar ningún vuelo. Dijeron de que querían vivir la experiencia de poder entrar al aeropuerto, de ver las instalaciones, de ver los aviones partir, de sentarse a simular una salida, una espera, a tomar un café. Y que es una forma de cambiar su mentalidad y que no sentirse limitados a que solamente es algo que pueden aspirar el resto de las personas. Habla de la atracción, de atraer vivir, el hecho también de vivir y sentir eso para poder empezar a mentalizarse de que eso vendrá. Sí, porque el Pulpo está mirando con cara como diciendo el café más caro del universo, porque gasto de nafta, peaje de Ezeiza para entrar y tomar un café, pero bueno. Tiene que ver con lo que uno quiere atraer. Porque el reel empieza así. Nunca hemos tomado un café en el aeropuerto. Porque la verdad que nunca hemos pisado el aeropuerto. Porque no hemos podido salir del país. Claro. Entonces habla de que uno tiene que atraer. Yo me iré a tomar un café a Irlanda. Uy. Mi hermana el otro día cuando ve el reel me dice: vamos a tomar un cafecito a Ezeiza. Exactamente, para poder viajar. Pero bueno, siempre se puede. Es una gran realidad que... Lo dijo Cintia el otro día. Creer es crear. Tal cual. Sí. Ahí, vamos bien ahí. Después de haber visto el video ese Pulpo que hice, me fui a renovar mi pasaporte. Bravo. Vamos a traer de que vuelvan los viajes. Pero que es una realidad. Si uno tiene un pasaporte activo, y atraes a que lo tengas que usar. Si tenés un pasaporte vencido, ¿y qué estás atrayendo? Y que no lo necesite. Es como mi señora. Sin nada que ver, diría señorita Corin, no lo cuentes. Mi madre, que dice: tengo este camisón para el día que me internen. Y yo le digo, pero usá el camisón ahora. ¿Por qué tener algo para el día que...? Porque lo único que estás atrayendo es que te internen un día y lo tengas que usar. Si tenés algo para esa función, y la verdad que vas a traer eso nada más. Estaba por abrir mi campera para mostrar una remera, pero recuerdo que ya me la quité. Ayer estaba estuve usando la remera del tour de Mazarín de 2003. Exactamente. No la tengo guardada, la uso. Tienes un mensaje. Decime que escuchaste ese que pulpo. Que en la mentalidad de Z me parece que la tendría guardada la remera. No sé si cambiaste no, eso. La no, la uso la ¿ahora remera? Sí. No, no, bueno. Uso y no uso. Ah. Tengo varias en uso y varias que conservo. Bueno, originales. Quiero tener así. Originales. Sí. Las de Roxette 2011 y 2012 las uso a todas. Ah, mirá. Tengo tres en uso. Okay. Una manchada con desodorante. Bueno, ¿te acuerdas que en una valija en un tour se abrió un perfume en algo y quedó manchada? Que esa fue la primera que empecé a usar. Y después tengo otras dos que las uso. Señorita Corin también usa la del 2001. Que yo le digo, pero esa remera no la recuperamos nunca más. Es 2001, una gira que ya pasa. Y, pero ¿para qué la voy a tener guardada? Me dice. Y tiene razón. Yo tengo solamente una oficial que me la compré en Chile cuando tuve el accidente del Increíble Hulk. Cuando me caigo y se rompe toda la remera, me compré como el DJ. A la fuerza una remera oficial en el stand porque no podía estar así con toda la remera rota y ensangrentada. Mira, las remeras hay que usarla. Vos tenés que plantear esto. Uso esta remera porque cuando se me rompa, iré a un próximo tour y me compraré la del tour que viene. Ahí fin está, de comunicado. Si fuese así siempre. Pero sí, hay que ser así, ¿o no? Es como cuando yo soy muy de... Voy a lugares nuevos y siempre dejo algo en el tintero. De no ver o no recorrer. Y todo el mundo dice, pero ¿cómo no fuiste? No, porque me gusta que siempre me quede algo de un lugar. Para obligarme que en algún momento tengo que volver. No es que digo, acá ya estuve y no vuelvo nunca más. Siempre me gusta que me quede algo por hacer. Es como que me queda ahí una cosita pendiente y que me va a obligar en algún momento a volver. Es mi ideología. Qué bueno eso. Pero a mí me gusta eso, ¿no? Y siempre, bueno, hay un lugar que ayer siempre vuelvo. Ayer estaba mirando, no sé si una película, un documental, y mencionaban la cadena de locales 7-Eleven. Súper lindo. Atraigamos que venga IKEA. IKEA. Vos sabés, Pulpo, que tanto la cadena de 7-Eleven como la competencia, que se llama Presbirón, vos entrás a esa... Uf, el olor, ya me viene acá, se me mete, mira. Eso mismo, tiene un olor particular cuando vos entrás al sitio. Yo me había traído servilletas, habían pasado como 2 años y la servilleta seguía teniendo oliendo lo mismo. El olor a ese lugar en particular. Presbirón, le comentamos a todos los que nos están escuchando, sí. Es un lugar sueco y obviamente Briggs nombró 7-Eleven, que es acá como un Open 24. Ahí está. Y allá, pero digamos, pero mucho más completo. Mucho más completo. 7-Eleven y Presbirón, vos vas y compras desde el diario, a cargar la sube, a hasta comprar un vuelo. Hasta una banana. Hasta una una valija también. No, bueno, súper interesantes en esos lugares. Y huelen todos como una mezcla entre canela y Presbirón. Fuimos a la casa de unos amigos, Sabrina y Sebas. Y apenas entré dije, hay olor a Suecia y olor a Presbirón. Y después del horno sacaron una tarta de manzana con canela. Y había, pero en el ambiente había era una... Era muy, muy sueco. Muy sueco era. De hecho, Sabri y Sebas son unos amigos que cuando entramos... No, ellos tienen la costumbre de no usar zapatos dentro de la casa. Entonces cuando uno entra se tiene que quitar más el calzado. Más nórdico aún. Exactamente. Y ellos te prestan unas pantuflitas por si no querés estar en medias. Justo ese día me fui con una media que tenía un agujerito en el talón. Y me olvidé que se va a hacer. Yo digo, bueno, va a ver el agujero en el cielo. Por diosero que ha venido. Y les dije, tengo un agujero en la media. Porque tenía mi media de los Thundercats y como me gustan mucho. Bueno, un pensamiento empuja al otro. Mientras escuchábamos Ordinary World. Qué lindo le vamos a dedicar. Lo de los locales esto, Z. Sí. Qué lindo. Sí, hay que sí, qué lindo ese olor. Bueno, ¿ves? Y es como que empezamos a traer de alguna forma, porque fue para el Día del Amigo, entramos, había un olor muy, muy sueco, después con el BRICS nos fuimos acomodando en pensamientos, se ha hecho el pasaporte, me hizo recordar de que nuestro pasaporte vence junio de 2025, lo vamos a renovar. Y estuvimos hablando de un fondo en común. Exactamente, pero lo vamos a renovar ahora en breve, el mes que viene ya vamos a estar renovando pasaporte, porque quién sabe, quizás viene Gues, le dice, pero ¿cómo que no vienen por una cuestión de dinero? Yo lo voy a resolver. Tienen que venir acá, ¿o no, Pulpaco? Y ahí transmitimos desde allá. Exactamente, pero el dinero era el problema. Pero vendo un espejito de mi Ferrari, diría el señor Gessler. Pará, hablando de Gessle, en una entrevista que le hicieron el otro día, un niño de larguísimo el bloque. El niño de MTV, Steve Blame, le ha hecho una entrevista de una hora. Estoy mirando la ventana acá y me la imagino a señorita Grey estampada con las dos manos así, horrorizada. Bueno, el niño está llamando. Steve Blame le hizo una entrevista, que era un niño que trabajaba para MTV de Londres, de UK. Le hizo una entrevista de una hora a Gessle, donde han recorrido el pasado. No hay nada nuevo en la entrevista, pero siempre es agradable verlo a Gessle. Y dijo que, obviamente, cuando él se conoce con Marie no tenía tanto dinero como él. Él dijo que ya era un popstar con su banda Jill and Tether, y que recuerda que una vez le prestó a Marie plata para que se comprara unos zapatos, porque Marie no tenía zapatos para ir a una entrevista. Y él le dijo, tenés que comprarte otros zapatos. Y Marie le dijo, no tengo dinero. Bueno, y él generosamente, en un esfuerzo de superproducción, le dio para que se compren los zapatos. Que después, cuando Marie no quería grabar, le decía, ¿te acordás que yo te compré los zapatos? Pero si yo te compré los zapatos y ahora no querés grabar, chirunga. Así le decía. Pará, y volvió a recordar de que Marie odiaba, dijo que la ponía freak out. Ir a los canales de televisión a cantar con playback. Dijo que odiaba los playback. Y digo, sí, lo recordamos todos en Match Music. Estaba loca. Nunca vimos una Marie puteando tanto. Puteaba en sueco, ella obviamente conservaba la... Claro, fue un tema en vivo, ¿no? ¿O fue todo playback al final? No, los dos fueron playback. Los dos fueron. Anyone y Wish I Could Fly. Pero Marie estaba loca, al principio estaba como diciendo... Era para hacer en vivo. Sí, obvio. Y el sonido no acompañaba. No acompañaba porque no lo entendían y le cero voluntad le ponían. Bueno, hemos hablado mucho, vamos a escuchar mi tema preferido de Duran Duran, Come On Down, que me encanta. Y excelente. Todas las versiones que han hecho, los covers, me parecen súper interesantes. Así que nada, nos callamos para un poco. Leo Simone. Para Leo Simone, le dedicamos este tema. Come On Down. Come undone, now we'll try to stay black. su nuevo sonido para vos. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. 'Cause even if it kills me, 'cause I'm cómo me gusta esto que está sonando. Tenía ahí como unos tintecitos justamente de Duran Duran, unos soniditos ahí. Esto es parte del trabajo de pop que viene haciendo el señor Post Malone desde principios del año pasado. Recordemos que siempre se destacó por la versatilidad en cuanto a los sonidos, pero nunca había experimentado, digamos, salirse netamente de lo que era el rap en sí. Comenzó con este trabajo llamado Austin el año pasado, con música con este sentimiento, con esta forma muy diferente del trabajo que venía haciendo él. Y cierra de alguna manera una puerta y abre otra. Se viene un trabajo totalmente diferente de un álbum con sonido country. Ah, en camisón. ¿Esto que suena es nuevo? Y esto es de este álbum Austin. Ah, porque es lindo. Es muy bueno. A ver, es muy bueno. Hagamos el material. Silencio, subí, Pulpaco. Sí, es lindo. Y lindo timbre de voz. ¿Podés imaginarte que este hombre solamente hacía rap? No, la verdad que no. No. Pero bueno, tiene un lindo timbre de voz. Que a veces uno los escucha en esos rapeos, sí, pero no, canta bien, es lindo, ¿por qué tanto, tanto? Sí, no, es muy bueno el trabajo, encajó muy bien con el tema de la voz, justamente lo que vos estás diciendo. Al álbum le está yendo excelente y bueno. Bueno, a mí me pasa lo mismo mientras vos hablás con Sebastián Lara, que es un artista sueco, lo hemos traído muchas veces sí, acá. Sí. Y hace esa cosa rapeo urbano, yo con un timbre tan lindo de voz. ¿Por qué repetir? Y ahora también se está corriendo un poco más, está haciendo cosas más melódicas y a mí me está cada vez gustando más. Ya me gustaba de antes, pero digo, cuando tienen estos timbres vos tienen que correrse. El álbum es excelente. Y yo creo que una muy buena estrategia de marketing fue, para abrir esta nueva puerta del pop, fue la colaboración que realizó con Taylor Swift. Puede gustarnos o no. Es un, digamos, una columna muy importante. No recuerdo cuál es el tema realmente. Es justamente lo que está sonando. Ah, ¿este es? No. Lo que está sonando por ahora como single nuevo de Taylor Swift. Que ya hay como 4 versiones diferentes. Mira. Seguramente en la próxima entrega de los MTV Video Music Awards sea el video del año, porque bueno, está tomado y producido cinematográficamente. Tenemos a artistas de Hollywood en el video. Es muy predecible que el video del año vaya a ser justamente Taylor Swift y Post Malone. Así que bueno, se viene este proyecto nuevo, música country. Me gusta. Vamos a escuchar este adelanto. A ver si está tan bueno como lo que suena de Cortina. El álbum se va a llamar F1 Trillion. F1 Trillion. ¿Pero qué es F1? Fórmula 1. ¿Cómo Fórmula 1 sería Trillion? No sé, o F1 como este... F5 de Shift. Así que bueno, se viene lo nuevo Post Malone con este aire country. I'm looking for someone to put the tires back in the drive. And if they don't, then I just might lose what's left of my never loving mind. I'm damn near down to my last down. I'm pretty good at breaking down a heart, but picking up the pieces is the hard part. She's searching for something. someone who's gonna build it back. But I ain't got a guy for that. Ain't got a guy for that. Ain't got a guy for that. Ain't got a guy for that. No VIP up at MIT, and it still won't let me fly the time machine. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Tidigt söndag morgon, bara tuppen var med vaken än jag. Där han satt på sitt torn och undrade om allt var som det ska. Halmstads gator, de låg tomma bredvid. Jag hade ingenting att hämta mer. Jag måste hitta henne om hon finns och andas och är. Hjärnan satt mig och jag landade på Kennedys mark. Iba a cantar otra vez y no, venía la otra parte. Va a mojarla hasta que venga el estribillo. Yo veo que no tiene estribillo. Släppte om mig och sa bara ta en promenad. Två röda läppar på 42nd Street. Så kom med och ät den som du vill ha. Jag vill ha den där flickan i en kolportison. Våra tjänare flickan i en kolportison. Jag vill ha den där flickan i en kolportison. Ay, volví a arrancar. Estamos escuchando a los niños de la película de Gene and Tedder. Okay. Si no me equivoco, este niño es Valdemar Wahlbeck. Junto con la niña Elia Tiritielo, que es la que personifica a Mary Flexon en la película de Gillian Tedder. ¿Cómo quiero ver eso? Que le está yendo muy, muy, muy bien. Va por los 120.000 espectadores, que para Suecia, logro absoluto. Ya se habla de una segunda parte de la peli de Gillian Tedder, así que creo que pronto ya estará en plataforma, sí, con subtítulos en inglés. Tiene que llegar, sí, sí. Y obviamente, este tema está en la banda de sonido, es muy acústico, porque quiero imaginar que remite a alguna parte de la peli donde Peri Marie están cantando con una guitarrita y ahí están, no olvidemos que obviamente Ella Tiritielo personifica a Marie y Marie fue muy, muy, muy, muy una parte muy importante y muy gran amiga de Per Gessle durante los comienzos de Gillian Tedder. De hecho es ese espíritu, ese fantasmita que empieza a dar vuelta en dejar de trabajar con tres o cuatro coristas y quedarme con, me quedo con vos. Exactamente. Justo Per en la entrevista esta del otro día con el niño de Steve Blame, el de MTV de UK, dijo eso, que obviamente él le preguntaba cómo va a ser cantar con Lena Philipson ahora, después de haber compartido tanto y haber tenido una amistad tan grande con Marie. Y él dijo que obviamente que volvió a repetir lo mismo, que pensó mucho el hecho de hacer algo así como lo que va a hacer con Roxette el año que viene, y que obviamente lejos está de reemplazar a Marie, que Lena Philipson le va a dar su impronta, que Marie es irreemplazable y que cree que es la primera vez que va a hacer algo decente. No, pero lo dijo así, lo vende bien, literalmente está bien, así. Está bien. Y que él tenía dos opciones: o continuar con el legado o destruirlo por completo. Usó esa palabra, destruir. O destroy the legacy. Y él cree que no, que esta vez va a llevar a Roxette a otro nivel y que obviamente lejos de hacer algo nuevo, sino de que la gente disfrute. Me suena esa parte de o destruirlo completamente. Lo está copiando, lo está tomando de los fanáticos. Debe leer todas las críticas que le ponen. Dijo así: o destroy the legacy. Y continuar con Elena. No. Justo se hizo el silencio. Bueno. No, ahí podemos ya dejarlo nuevo. ¿Por qué estamos escuchando a los niños? Porque a la peli le está yendo muy bien. Ella Tiritielo, ya que personifica a Marie, ha lanzado su propia versión de Massive in Love, que a mí me parece un lujo. Me parece súper bonita. Lejos de los típicos covers de que uno puede pensar en Massive in Love, acá hay una versión completamente personal que a mí me encanta. Me gusta cuando un artista le da su impronta. Obviamente no está incluida en la peli ni nada, pero ella quiso rendir su homenaje. Así que nada, vamos a ir con Ella Tiritielo haciendo It Must Have Been Love. I've been known for losing myself. Tidy up this life once again. I can throw a lonely party on my bedroom floor, and that's how we must end. It must have been love. I've been losing strings to the heart, seeing everything fall apart. I've been trying, but I'm losing every pillow fight, and that's how we must end. It must have been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. It must have been love, but it's over now. From the moment we touched to the time I run out, oh, it must have been love. Must have been love. Must have been love. Must have been love. I've been known for losing myself. Tidy up this life once again. It must have been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. It must have been love, but it's over now. From the moment we touched to the time I run out, oh, it must have been love. Must have been love. Must have been love. Must have been. Nuevo sonido para vos. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. Cause even if it kills me, cause I can't get it out of my head. beast to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me. You should be rolling with me. Ahí estaba preguntando Zeta quién cantaba. Esto había tenido mucho éxito, la canción esta. Yo pensaba que era de los Jonas Brothers, pero no, es de Joe Jonas, con un proyecto paralelo. ¿Eres tú, mi baby? ¿Puedo mandar saludos? Dale, Pulpo, vamos dale. Entonces con la gente de Smith & Tell y este temón que va Dios. Dedicado para la Teniente Rada. Dios mío, ¿hasta cuándo me van a torturar con esto? Todo el año. Quiero mandar un saludo a Alejandro Montegrande, que dice que nos está escuchando, como siempre. A Marcelo Olcina de La Pampa, a Sabri Currox y la Michu, a Roxana, a su mamá Marisa, a Richard, que dijo que está comiendo bizcochitos mientras escucha el programa y que se toca. Sí, hijo. Claudio Canata de Catamarca también, para Ted desde Suecia también. Ted Holgersson. Para Daniela. Nelly Dampuero y Facu, que me acaba de pasar un audio, no sé si el audio era nuevo, era viejo, pero lo vi recién. Dice que sabía que iba a aparecer María en la peli. Sí, obviamente, María está en la película. Sí, no como papel principal, pero quizás más participación en la segunda parte. Puede ser. Ojalá. Bueno, en la entrevista de Per el otro día, vuelvo a lo mismo, con el niño de MTV, dijo que obviamente tenían una gran amistad con Marie y que se juntaban mucho en el departamento de Per, en los comienzos de esa amistad. Dijo, obviamente, y lo repitió tres veces: nunca nos enamoramos, pero compartíamos mucho tiempo. Y lo nombró tres veces que nunca se enamoraron. Digo, ¿por qué recalcar tanto algo que todos sabemos? Y ahí me empezó a hacer Dios. Dijo que veíamos Dinastía. Eso también lo contaba María en su libro, en su biografía, que se juntaban a ver Dinastía. Y digo, qué flash, qué chentoso ver Dinastía, que obviamente compartían el mismo sueño de salir a cantar y conquistar el mundo. Excelente, mirá vos eso. No, y Per siempre le dijo, si logramos, sobre todo con Luke Sharp, que él dice que cuando grababan Luke Sharp venían muchos artistas y que escuchaban Dangerous, Listen to Your Heart, Paint, y que decían, pero este tema está buenísimo, la van a romper. Y que Per, cuando terminó de escribir Luke Sharp, que lo tenían todo grabado, dijo, realmente tenemos un álbum que la va a romper, un killer álbum. Y por eso estaban medio frustrados al principio cuando nada pasaba fuera de nothing Suecia. Nothing happened, nothing. Dicen que lloró por tres días Marie cuando se enteró que estaba número uno en Estados Exactamente. Unidos. Exactamente, y que Marie decía, no, es un gran álbum y lo vamos a lograr, y bueno, evidentemente lo lograron. Tenía como ese plus de valorarlo muchísimo más por el lugar desde donde ellos venían. Exactamente. Y lo bueno, obviamente lo vuelvo a recalcar, de que nunca se mudaron de Suecia, porque obviamente con pleno éxito todos le decían, venía a Estados Unidos, venía a Londres, quédense acá, graben con productores de acá, y siempre por mantener un estilo que mal no le fue, y es lo que los diferenció, a mi gusto. Sí, tal cual. Quizás si se hubiesen ido a Estados Unidos sonarían americano y perdían, y Per lo repite siempre, y es algo que para mí también, cuando uno evalúa The Look, dijo, nadie, no existe nadie que pueda escribir una canción como The Look. La puede escribir Gessle nada más, con ese tananananan y ese sinsentido. Ese sinsentido. Quizás que un americano lo hubiese escrito de otra forma, o alguien de Londres. Sí. Sin embargo, él, y ese tema lo vuelve único. Para mí, sí, es un gran álbum, Luke Sharp. Gran. Bueno, Jorra y todo. Todo lo que ha pasado después con Roxette, obviamente había un talento. Siguiendo la línea de la forma de escribir, el mejor ejemplo es Jorra. Exactamente. La canción, no el álbum. La canción, exactamente. Sí. Bueno, y obviamente él dice, María en ese momento había roto con su pareja, pasamos mucho tiempo en el departamento. María iba ahí un poquito trepando, vamos a decirlo. María se iba acomodando donde podía, sabía que tenía, no importa el medio. Ella era la Susana Jiménez. Exactamente. Ella tenía que llegar. Igual vuelvo a lo mismo, había un talento, pero se iba acomodando ahí un poco donde lo que era. Estoy contigo, pero aquel me conviene más. Obviamente. Viste, como siempre le decimos ya se un pensamiento empuja al otro. Como siempre le decimos ya a nuestra querida Jessica, tendría que haberse acomodado mejor. Pero bueno, el puntapié inicial está. Te lo juro por esta. Me lo juro por esta. El otro día hablábamos justamente, bueno, no, sin extendernos mucho, ¿no? Sí, del tema de los realities. Comentaba Jessica que compartió una fila de casting con Flavia Miller, ¿se llama? Sí. Flavia Miller es. Sí, Miller. Miller el apellido. Te lo juro por esta. Lo juro por esta. Flavia. ¿Cómo? Laura Miller. Laura Miller. Flavia, mire la pechocha, dice el pulpo, la de Huberto. Roviralta. Que habían compartido un casting, obviamente, en el que sale Jessica media desilusionada porque le propusieron un casting sábana a cambio de la edición de un disco, que obviamente no aceptó. Obviamente. A los dos meses sale el álbum de Laura Miller y te lo juro por esta que ha agarrado micrófonos. Así que lo dejo a tu criterio. Y lo dejo a tu criterio. Hablando de eso, Tomás Dente estuvo, pero lo vamos a mandar un beso a nuestro querido Tomás. Lo he visto pleno. Ah, porque ahora ha sacado su faceta de bardeo a todo el mundo. Y obviamente en el bardeo también después tiene que aguantar las repercusiones, porque si bardeás y después te tenés que aguantar. Pero sé que le está dando mucho rating. Él es muy inteligente con todo eso. Lo hacía, de hecho, con este periodista Mauro Viale. Creo que viene de esa escuela. Bardeó Banucci. Tenía mucho de eso y sabía con quién meterse, con la intención y la idea, obviamente, de ser levantados. Obviamente, pero también, y yo ahí aplico, y ahí obviamente le mandamos un gran saludo a Tommy. Yo a veces digo, generar revuelo y generar bardeo, y la verdad que lo hacemos cualquiera. Pues yo mañana subo una foto del pulpo en tanga y obviamente la repercusión va a ser instantánea. ¿Quién no quiere ver un pulpo en tanga? Igualmente, supongo que esto que vos me estás diciendo está en el contexto del programa de Chimentos de la Tarde. Sí, pero no, estuve levantando reels. Sí, tiene otro programa de entrevistas, una sola, más profundo. No, pero estaba riendo. En el contexto de, tiene un programa de Chimentos a la Tarde, o sea que está encajado ahí, digamos. Sí, pero está abriendo el ventilador y lo abrió con Victoria Banucci, que todos sabemos que no se calla nada. Sí. Y lo mandó. Pero bueno, digo, qué osado a levantar tanto revuelo, porque después te va a volver y todo eso vuelve. Yo no soy tanto de la idea, vuelvo a lo mismo. Si yo quiero levantar revuelo, mañana subo la foto en tanga del pulpo. Pero yo sé que después a mí me va a volver. Él puede poner otra foto en tanga a mí. O no, pulpaco, porque revuelo lo levantamos cualquiera. Después hay que bancarse. Exactamente. Tienes un mensaje. Pero bueno, no sé por qué salté con. Sí, por ahí lo mandó Victoria. Por ahí lo mandó a que vaya a atender el. Joe Jonas se está cansando de cantar en la cortina. Lo mandaron a atender el Glory Hall ese del Tom. Pero peor que estuvieron, fácil, no te miento. Lo genera, en eso sí, una hora. ¿Cómo se llama el programa de Socios del Espectáculo? Sí. Una hora hablando de él. Todos. Y digo, lo genera bien, pero después todo eso te vuelve. Y ahí a mí me da un poco de miedo. Sí. Me da un poco de miedo porque pues, levantamos una baldosa y sabemos que sale un fanático. Le mandamos un beso a Tommy. Abrazos para él. Sí, ¿cuándo lo vamos a sacar al aire que nos cuente todo esto? Yo me di cuenta el otro día, me indigné. Victoria Banucci era la de los animales. La que había aparecido con las fotos, con el tigre y la escopeta. No, ya agarré para atrás. Se siente olor a comida. Llegó la torta. Se siente olor a comida, me distrajo. Yo miré a ver quién está cocinando. Joe Jonas es lo que está sonando. Prepara su primer álbum en solitario después de más de 15 años, más o menos. El 18 de octubre sale esto bajo el sello Republic. ¿15 años? Records. ¿Cuánto tiene? 20. 15 años, dice. ¿Cuándo fueron el éxito de Jonas Brothers? ¿2014? Pero no con Jonas Brothers. Esto es un proyecto solista directamente. Bueno, que él se ha hecho conocido 2016. ¿Qué 15 años? Me está faltando a la información. 15 años. Eso no lo conocíamos. 15 años. Esto que está sonando, mucha gente por ahí se pregunta, era un proyecto paralelo que tenían. Lo curioso es que cuando hay un recital de Jonas Brothers, este tema, generosamente Joe Jonas lo comparte con sus amigos, con sus Jonas, hermanos, y lo presentan en los shows como si fuese un proyecto más de Jonas Brothers. Así que vamos a escuchar esta nueva canción de Joe Jonas. Joe Jonas. Sometimes I wish I had the powers to be invisible. Even baddies cares what you said back when you were 17? Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Day and night, I'm your heart's salvation. Hey baby, let's say it together. Make it now forever. I want to show it and shout it and tell the whole world about it. I thought it never could happen. I thought you never would see me. You run a love like a motive. You make my needs very primitive. Mari dice que hacen sus necesidades más primitivas. Mari estaba hot en esta canción. Así parece. On fire. Y Per dice que estuvo 3 semanas diciendo que este tenía que ser el primer single de Crash Un Band y que a nadie le gustaba. Mari le decía, vos estás loco. Menos mal que Mari tuvo razón, porque era un corchazo esto como primer ¿vos? Single de un álbum. Y pero esto en teoría quedó como demo, no, no. No, esto ya lo es final. Es final. Pero esto es el final final. Pero imagínate esto como primer single de un álbum. Menos mal que todo bueno, el mundo mí, le hizo cambiar de. A ver, a mí me gusta mucho esta canción. Pero no para no un primer si... single. Es peor que... No, bueno, Sleeping in My Car estuvo muy, muy acertado. Era más rockero, mostraba otro lado. No sé tampoco si era el primer single que hubiese deseado yo en ese momento. Sí, pero sí. Pero tuvo éxito. Era disruptivo con respecto a lo que nosotros veníamos viendo con Marie, con el pelo más corto. Claro, con pero el tema ¿esto de, qué con iba el a ser? Con el tema de la balada. Más de lo mismo. No, claro, acá... Esto era muy Almost Unreal. Sí. Muy... Como que vos decís, me quedo a mitad de camino. Es, como es, que es Roxette, es Roxette. Lado B. No, para mí, eternamente va a ser un lado B. No, nunca no, hubiese bueno, visto no, esto para como mí no. primer single. No, para nada. No sé si primer single, pero sí dentro de un álbum. Bueno, se vienen los podcasts ahora cuando la radio del mes que viene haga los streams, que ya nos van a ver. Vamos a venir bonitos, sexys, audaces y no en boxer. Por lo menos no hasta que llegue el verano. Hay que venir más delgado. Yo voy a venir en boxer, Pulpo. Sí, el pulpo me hice con trompita. Con lunares. Sí, el boxer, ¿qué diferencia hay entre un short y un boxer? Ninguna. Ahí está. Bueno, cuando vengan los streamings y todo eso, todo lo que no podemos hablar en este programa, con el Brix lo vamos a grabar y lo vamos a colgar. No al pulpo. Vamos a colgar el programa. Porque siempre nos quedan cosas. Podcast de anécdotas. Exactamente, de todo lo que queda fuera del programa. Ahí va. Vamos ahí, que nos podemos explayar. Barrio Nuevo fue papá por atrás. Mientras él decía Barrio Nuevo, a mí venía Sandra. No sé por qué, también por atrás. Por Dios. ¿Cómo se llama, Pulpo, el tema ese de...? No, bueno, no lo vamos a meter ahí porque siempre se nos va el tema, ¿cómo se llama? Del muñequito que María le regaló a Per. ¿Cómo se llama este hombre? ¿What? Cristian le está dando una CB en vivo. ¿Qué dice? ¿Qué el, muñequito el que muñequito le marí? El muñequito que... Ah, David Bowie. David Bowie. David Bowie, no me voy a acordar del tema. Bueno, no importa. Se nos ha volado un programa entre muñequitos que María le regaló a Per Gessle y Modern Love. Modern Love. Modern Love. no lo puedo escuchar a la canción. Te juro que no la puedo escuchar porque el estribillo dice eso para mí. Porque recuerda el muñequito. Ahí vamos. A ver. Vamos. A ver si el pulpo encuentra el momento. Bueno, ya lo tenemos que esperar 4 horas. Ahora, la otra parte. Ahí, de vuelta. Pone un pelín antes. Vamos. Y el coro diciendo por atrás. Barrio Nuevo fue papá. Por atrás. Atrás. Pero bueno, volvamos ese, a Breaking ese Bad. Tipo de cosas me dan gracia y la primera vez. Después ya no se me va la gracia. Porque vuelvo a lo mismo. Cuando uno era más chico, que no entendíamos tanto el inglés, quizás nos daba mucho más gracia. Porque al no conocer el idioma, uno, bueno, asocia por el oído. No, bueno, en mi caso, la canción no la puedo escuchar. Para mí, el estribillo. Porque te viene Barrio Nuevo fue papá por atrás. Sí. Bueno, se ha volado un programa. Aquí, en la conducción de esta bonita radio, como siempre, sin que nos llames señorita Grey, ahí, conduciendo todo, la señora Claudia Daporta. Muy bien, en la asistencia de producción el día de hoy, la ausente y hermosa señorita Corin. Obviamente, del otro lado, sin él, sin sus tentáculos, sin su foto en tanga, nada de esto saldría y sería posible. Así que gracias, Pulpo Damián Espadea, en los controles. Del otro lado, mi amigo el señor Z, el señor de las estrellas del norte. Del otro lado, mi querido liberado y entangado por atrás, el señor Prix. Así es. Recuerden que le viene la foto en tanga, él dice, y Barrio Nuevo por atrás, y se desconcentra. Esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma por atrás. Gracias, karmaditos. Y sean felices, buena vida. Y sean felices. Buenas noches. ¡Hasta pronto! My heart to the ground. Time's getting cold. Now the leaves all turn hard and blue. And I know when I gaze to the sun, no place to hide. I got nowhere to run from you. Is now I try to get over you, losing you. Things will never be the same. Can you hear me call your name? If we changed it back again, things will never be in your hand. I don't understand. You got the eyes of a child, but you hurt like a man always do. Always do. Touch me now, girl, I don't know when we will ever meet again. That was then, baby, this is now. Time won't get over you. things would never be the same. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.